Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás de nuevo en el garito de Gray. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos, como decimos, de nuevo este nuevo año aquí a este programa polvoriento de rock and roll de Vega Baja Radio. Saludamos a toda esa familia de Vega Baja Radio, a toda esa peña que está detrás de las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Estanda Erratia en Navarra, y a nuestros amigos y amigas de Radio Lux. Bueno, os deseamos aquí desde el garito de Groy un año lleno de rock and roll y mucha, mucha salud para poder disfrutarlo. Y para ello tenemos preparado esta tarde un programa adictivo con muchas novedades, mucha diversión. Presentaremos nuevos trabajos de nuestros amigos Wavy Gravies, Baronas desde Madrid y, bueno, estos bichos desde Zaragoza llamados Crawlies. Muy orgullosos y muy contentos de formar parte y participar de la edición del nuevo trabajo desde el Carito de Gray Recordings, nuevo trabajo de los Crawlies. Así que estar muy atentos y muy atentas, porque tendremos una sorpresa, un regalico para todos los que contestéis bien a una pregunta que haremos a lo largo del programa. Y bueno, os llevaréis a vuestra casa este flamante 7 pulgadas. Así que sin más historias, si estáis preparados, pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Fuz. Os encontráis en el garito de Gruay. We'll be right back. Rufus, el Guarro, Iván Coco, Soutinho, Jorge Lorre, ellos son los Wavy Gravies y hacen rock and roll. When she struck by, I struck alone, baby. Nuevo artefacto, este nuevo 10 pulgadas editado en Family Spree Recordings, que tiene por título Hanging Out with Coco. Garaje rock and roll lleno de energía, como siempre, dedicado indiscutiblemente a nuestros grandes referentes, Bodile y Link Wright. Versiones también de Screaming Lord Sutch o los Children of Darkness. O de los gigolos, como este último corte que hemos escuchado, llamado por parte de ellos Panny Suffer, originalmente She's My Baby. Primer corte, Rufus Sela, de la cara A, compuesto y, bueno, a las voces, Rubén Suárez. Gran aportación para este álbum y también en el artwork, corre cargo de Rubén Suárez. Fantástico disco, 7 pulgadas, los Wavy Gravies, que nos han hecho llegar este flamante vinilo y, bueno, muy agradecidos. Hanging Out with Coco, nuevo trabajo de los Wavy Gravies. Le damos la vuelta al vinilo y os pinchamos el cuarto corte, auténtico rhythm and blues, muy muy al estilo propio de los Wavy Gravies. Silly Sally. Continuamos con la J. Gale's Band. Well, I said no more flipping and dogging around with you. I got no more flipping, dogging around with you. If you want me, my baby, you know what you have to do. sí, amigos, hemos continuado con esta banda desde Massachusetts, formada en el 68, la J. Gales Band. En este primer programa de este año 2022, aquí en el Garito de Gruay, en Vega Baja Radio, extraemos un par de cortes de este álbum debut del 70 de la J. Gales Band. Y bueno, aquí tenemos a grandes músicos, Peter Wolf, a la voz, Seth Justman a las teclas, al piano y al órgano, Magic Dick a la armónica, J. Gales a la guitarra, Denny Klein al bajo y Stephen Blatt a la batería y a los coros. Principales compositores, el cantante Wolf, guitarrista Gales y también el teclista Justman. Hemos escuchado el Pack Fire and Square, que es una versión del gran Walter Price, Thunderbird, de 1958. Y vamos con una composición de Wolf y de Gales, llamado Hard Driving Man. Como decimos, la J. Gales Band en su álbum debut de 1970, sonando en el Garito de Gruay. Grandes bandas, grandes músicos sonando en el Garito de Gruay en este programa. Para empezar el año, continuamos con Mike Sánchez y Los Limbos. Girl, I can tell by the way you get so irritated that you don't want me no more and I don't know how to take it. For some hugging, ain't no use, you keep refusing. I ask you for some love, it hurts so much to find I'm losing. If you think this is just a game, I don't play those kind of games. Why don't you quit and take yourself away? Games, why don't you quit and take yourself away? Inside your pretty head, there's nothing there but trouble brewing. I try to make some sense when you don't know just what you're chewing. You're just another selfish woman, don't know what you're doing. If you think this is just a game, I don't play those kind of games. Why don't you quit and take yourself away? Together, take yourself away. Used to be so sweet and kind and everything I ever wanted. I kept you satisfied, you never took my love for granted. But you're the one who told me you would never make me worry. I think I do recall we even planned on getting married. If you think this is just a game, I don't play those kind of games. Why don't you quit? If you think this is just a game, I don't play those kind of games. Why don't you quit and take yourself away? Sí, amigos, sonando Mike Sánchez y los Limbos aquí en el Garito de Gruay. Y bueno, este tercer lanzamiento del sello Hot 45 Records, que tiene el desafío de reunir a dos de los principales intérpretes de la escena de rhythm and blues europeo. Aquí tenemos al extrovertido extravagante Mike Sánchez y a los explosivos Limbos. Ya sabéis, Mike Sánchez, el hombre Boogie, nacido de inmigrantes españoles en el East End de Londres. Y bueno, maestro del jam blues, del rhythm and blues, del rock and roll, en fin, lo que le echen. Ha acompañado a grandes, grandísimos artistas. Y bueno, tenemos afincado aquí en España, en Ávila. Y aquí viene acompañado el sonido, pues indiscutible, rhythm and blues, agitado y toque exótico de los Limbos. Hemos escuchado el Just a Game, la cara B de este single, editado en Hot 45 Records. Y vamos con el segundo corte de la cara A, Forever True. Ellos son Mike Sánchez y los Limbos. If you broke my heart, I'd forgive you. If you told a little lie, I'd still want you. Darling, say we'll never part. Oh, how I'd miss you. But if you dated other guys, I'd be worried. Not even cry, but if you looked into my eyes, my little tears will start to dry. I'll keep you happy right from the start if I can take you right inside my heart. And if you really think you love me the way I hope you do, I'll be forever true, forever true, forever true. Forever true. Oh, I've been lonesome for way too long. You've been the first wonderful girl to come along. I've tried others before, but not anymore. Whatever happens with us is gonna come back for more. Well, in time, you and I may start the change. And no one knows just how it goes, 'cause love is strange. As we grow old, I'll always love you. I'll never be cold, and I'll never doubt you. And if you really think you love me, the way I'll be forever true. I'll be forever true. Well, in time, you and I may start to change, and no one knows just how it goes, 'cause love is strange. As we grow old, I'll always love you, I'll never be cold, and I'll never doubt you. And if you really think you love me, whoa, the way I hope you do, I'll be forever true. I'll be forever true. I'll be forever true. I'll be forever true. Oh yeah, I'll be forever true. Oh yes, I'll be forever. Y continuamos con otra gran alianza del rock and roll. Ellos son Barrens Whitfield y los grandes Mambo Jambo Orquestra. Ahí está, amigos, este artefacto sonoro, donde tenemos a esta alianza, como decíamos, de Barrens Whitfield con los grandes Mambo Jambo. Bueno, Barrens Whitfield, este vocalista conocido por todos de la escena de Boston de los 80 con sus Savages, Savage. y donde, bueno, unen fuerzas a esta banda de Barcelona, los Mambo Jambo, bueno, cuando fueron a la 26ª edición del Rockin' Jamboree a Torremolinos, pues de ahí, bueno, con esta unión con los Mambo Jambo, decidieron pues plasmar estas cuatro versiones de grandes imprescindibles dentro de la escena del rock and roll. En este 7 pulgadas editado en Slazy Records hemos escuchado, como no, el Shutdown de los Sonics. Y vamos con otra versión también, pero una versión muy importante también para Barrett Whitfield, que siempre iba acompañada de su repertorio con los Savages en los años 80, como decimos, desde Boston. Esta canción del Georgia Slop de Jimmy McCracklin. Aquí están Barrett Whitfield y los Mambo Jambo Orquestra, que es una pasada la cantidad de gente que toca. Trompetas, trombones, saxos, en fin. Una gran banda y con muchos vientos. Y un directo incendiario. Hemos tenido la suerte de verlos. Bueno, ahí va Barrett Whitfield y los Mambo Jambo Orquestra con su interpretación del Georgia Slop. Where I made my stop. They're doing a thing now, man, called the Georgia Slop. They all hang out and beg like these. Don't give a hoot about no police. They beg like these, what I'm talking about. They knock down Kate and drag them out. Get paid on Friday when the work's on time. They all move down with Monday comes. When you start to turn loose, and they move around like chickens in the sand. Shuffle the feet and spin like a top. Shake, shake, shake the Georgia Slop. Wow! Together did the Georgia Slop. A peg leg leaves what I'm talking about. They knock down Kate and drag them out. Ah, oh, baby, come on, baby. Got the feeling, got you, baby. Ah, ooh, ah, ooh. Come on, baby, come on, baby. Y ahora, amigos, nos vamos a Canadá con los U-Kids. Care. You Sí, amigos, hemos hecho una parada obligatoria en Montreal, en Canadá, con los Jackies, que forman parte de este volumen 1 de la serie Monster Parade de del sello Chaputa Records, esta marca registrada de garantía de que, bueno, estos discos contendrán fuzz, distorsión, gritos, ritmos salvajes, sonidos fuertes, grandes artistas. Y donde tenemos en la cara A, en este Monster Parade volumen 1, a esta banda, como decimos, de Montreal, desde Canadá, cuya aportación tenemos esta canción Sick, que acabamos de escuchar, y también What's Ground, segundo corte. Y en la cara B tenemos a esta banda femenina, desde Minneapolis, Estados Unidos, The Toxenes. Wild Surf Trash para todos vosotros. Vamos a escuchar el corte, primer corte, su aportación, Mont Blanc Maniac, de The Toxenes, para el Monster Parade volumen 1 de Chaputa Records. Vamos ahora, amigos, con los bichos del garaje punk 60s desde Zaragoza. Nuevo trabajo de los Crowlies. Yeah. Ahí están, amigos de Crowlice, que decir de esta banda desde Zaragoza. Bueno, desde su primera escucha, su primer EP que escuchamos en 2019, nos enamoraron. Después también ese compartido de bandas de Zaragoza como Los Turbios o Los Balarrasas. Y ahí están ahora con este Crawling Back to You, editado, bueno, por tres sellos, donde estamos nosotros. Nos sentimos muy, muy orgullosos, muy contentos de este trabajo. Bueno, compartido en la edición con Sweet Groups Records, Vinyl Junkie Records y el Garito de Groy Recordings. Y sí, amigos, vamos a hacer un regalo, esta sorpresa que tenemos preparada en el programa, en este primer programa del año del Garito de Groy, de este EP, de 7 pulgadas de los Crowlice. Y bueno, vamos a escuchar tres canciones de las cuatro que contiene el álbum. Y nada, deciros que el que más os guste, la canción que más os guste, nos mandáis un mensaje por privado al Facebook de Paul Fuz o el Garito de Groy o al hotmail del programa, el Garito de Groy @hotmail.com, diciéndonos pues cuál es vuestra canción preferida de este trabajo, nuevo trabajo de los Crowlice, y por qué. Podéis encontrar el trabajo a través del Bandcamp de la banda Crowlice o del sello Sweet Groups Records, también lo encontráis. Y qué decir de esta bandaza de, bueno, de garaje, de rock and roll, de new wave punk del 77 desde Zaragoza. Cupcake. Y en palabras de J.A. Bernal nos dice que, bueno, en este EP se sumergen en la primera de sus querencias garaje rock, por supuesto, puro garaje 60s. Y bueno, cuando se escuchan estas canciones de Fuzz, de Farfisa, ritmos urgentes y deliciosamente básicos, se mezcla la melancolía y la furia, y parece que estés en la puerta del Pandora's Box en Sunset Street o en el parking de un local de los suburbios Mindclass de una pequeña ciudad de medio oeste americano. Fantasía, amigos, de Crowlice, Crawling Back to You. Hemos escuchado el primer corte de la cara A, You Decide, y vamos con dos a piñón de la cara B, Back to the Blank Days y Last Tears. Ellos son The Crowlice. We'll be right back. Ahí están, amigos, The Crow Lies, nuevo trabajo. Sí, amigos, os presentamos ahora la carta de presentación de esta banda desde Madrid, con este tema De Rodillas. Ellos son Varona. Por mi puerta. Ahí estaban, amigos, sonando Baronas con este adelanto, este anticipo de su nuevo EP, que van a coeditar Snap Records, Folk y Delia Records en marzo de este 2022. Y agradecido de que nos mandaran este anticipo para escucharlo, disfrutarlo y compartirlo con todos vosotros aquí en el garito de Gruay, de rodillas, Baronas. Ellos son Vanessa, Gema, Pato y David, como decimos, desde Madrid. Bueno, no son ningunos novatos ni novatas, vienen ya con un bagaje de más de 20 años a sus espaldas en bandas como Major Inox, nuestros queridísimos Vigilante Gitano, Bon Grappa o The Girlfriends. Muy atentos a esta banda, Baronas, que editarán, como decimos, en marzo, el EP Instinto Animal. Nosotros hemos disfrutado de este single de rodillas. Y nos vamos con nuestras queridas punk rockeras desde New York City, formadas en 2005. Nos vamos con este tema de 2017 con nuestras amigas Claudia, Judy Mary y el batería Ryan. Ellas son Baby Shakes, dedicado a nuestro amigo Tony del TNT, muy amante al sonido power pop. Ahí están, amigos. Comes up. I turn into a teenage goo goo muck. Bueno, amigos, ahora sí nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer compartir este primer programa de este año nuevo aquí en el garito de Gruay con vosotros. Recordaros que, bueno, quien quiera recibir en su casa, en cualquier parte del planeta, este flamante nuevo 7 pulgadas de los Crowlies, ya sabéis, el nuevo trabajo lo encontráis en el Subandcamp de los Crowlies, en el de Sweet Groups Records también. Me decís qué canción de esos 4 cortes que contiene este nuevo EP os gusta más y por qué. Un mensaje privado al Facebook de un servidor, Paul Fuz, o del Garito de Gruay, o a través del correo electrónico, elgaritodegruay@hotmail.com. Y bueno, los cinco primeros recibiréis en vuestra casa este 7 pulgadas para disfrutarlo. Lo dicho, ha sido un verdadero placer, un abrazo muy fuerte, un saludo a toda esa familia de Vega Baja Radio, Radio Almaina, la Stand de Ratia y Radio Lux. Nuestros mejores deseos, el mejor rock and roll y mucha salud para poder disfrutarlo durante este año. Os deseamos y nada más. Un saludo a un servidor, Paul Fuz. Y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. Do it too.